la existencia de ciudadanos dispuestos a levantar la voz reduce los espacios de arbitrariedad. Y quiero invitar a todos los chilenos y las chilenas que quieren que la igualdad ante la ley sea efectiva y que las reglas se cumplan, a que me acompañen en esta estimulante tarea de construir un país que reconozca verdaderamente los derechos de todos los ciudadanos. Es indispensable nivelar la cancha y ello exige resguardar debidamente los derechos de ustedes, de los usuarios.